menudo despierto y no encuentro el sentido. Aunque a veces me siento muy feliz de estar vivo, cada tanto pregunto qué podría haber sido. Si buscaba otro rumbo y hacia otro destino, es que a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Verme sincero en voz alta y oír lo que siento. Y un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Una vez no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. Es solo vivir, se trata mi vida. Y un rayo de luz no vuelve a caer. Báilalo, báilalo por la nueva fuerza de los diamantes de Santa Fe, como un rayo de luz. Qué fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo. Es que a veces tengo miedo de encontrarme solo desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta y oír lo que siento. Y un rayo de luz me vuelve a caer en el mismo lugar. Una vez no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. Es solo vivir, se trata mi vida. Y un rayo de luz me vuelve.